Hola, buen día Pablo y buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, ¿cómo estás Pablo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, bueno. Arrancando la semana. Bueno, bien. Pablo, ¿pudieron hacer frente al salario del trabajador y trabajadora municipal y con el 14% de aumento sin pedir ayuda al gobierno provincial? ¿Cómo fue esto? Sí, hemos adherido, te diría, bueno, el intendente tomó la decisión política de adherir al aumento, como lo venía haciendo desde que asumió, tratando de hacer el esfuerzo para que los trabajadores puedan tener una mejora en su salario. Sabemos el contexto de inflación que estamos viviendo y creo que ha sido tanto el año pasado como este año complicado la situación por la pandemia, por bueno, cómo está la situación económica del país. Se adhirió, se trató de hacer el esfuerzo. Tiene que ver también un poco bueno con la mayor coparticipación que por ahí ingresa en base a la estimación que teníamos y que viene con algún crecimiento acompañando a la inflación, pues sobre todo porque la coparticipación de impuestos generalmente acompaña un poco la recaudación por inflación. Con este mayor recurso y también con los recursos municipales, pues bueno, que siempre venimos con algún muy poco margen, porque bueno, son muy acotada la recaudación, el incremento que se dio a principio de año, que fue un 29%, que era por ahí un poco el número que teníamos para todo el año y que las estimaciones que se habían hecho a nivel nacional, bueno, eso ha quedado un poco ya atrás, pero bueno, pues con estos dos factores se ha podido en este mes de julio llegar al 14%. Bien, la recaudación, decías que la coparticipación, bueno, viene acompañando a la inflación, y la recaudación municipal, ¿cómo está el pago de tasas del vecino o la vecina de Santa Rosa? Mira, lo que es la tasa de servicios municipales y sanitarios, lo que decía el vecino todos los meses, se recuperó después de la pandemia a valores históricos, hay meses que por ahí tiende a bajar un poquito, hay otros meses que se recupera, pero en general rondamos entre un 52 y un 55% en el porcentaje de recaudación de las tasas municipales. Lo que todavía no se ve una recuperación es en la tasa de comercio. Entendemos que bueno, después del último cierre, creo que fue allá por el mes de mayo, que tuvimos las últimas restricciones, de ahí para acá hay otra actividad comercial, se nota la ciudad que hay otro movimiento, pero bueno, los efectos de la pandemia en el sector de comercio, donde todavía se ve un impacto mayor, puede ser que no se han terminado de recuperar o estén priorizando primero otras obligaciones, pero bueno, la tasa de comercio viene bajo en relación a los valores históricos que teníamos, ¿no? ¿Cuánto está el porcentaje? Decías que el promedio de la tasa de servicio es el 55% más o menos. ¿Y la de comercio? La de comercio siempre fue históricamente, de lo que hemos analizado, un 48%, un 49%, y estamos en un 32% de recaudación. Con lo cual el impacto es importante. También es cierto que cuando uno mira estos índices sobre la base, toma los comercios que se facturan, el total de la facturación, y muchas veces hay comercios que han dado de baja, que no han dado de baja, entonces por ahí el padrón o el indicador puede estar un poco sesgado, pero en general venimos con un porcentaje por debajo de lo que era la media, ¿no?, de recaudación. Pablo, cuando se hablan de estos porcentajes, ¿es del vecino que paga en término o ya paga con la vencido? ¿Cómo no, es el porcentaje ese? En la municipalidad tomamos dos indicadores, uno que cuando paga la fecha de vencimiento y otro hasta el mes siguiente, porque muchas veces el vecino contribuyente paga los 2 o 3 días después del vencimiento. Claro. Entonces tomamos más o menos ese promedio y eso es lo que nos da este número que le estaba comentando. Claro. ¿Y qué se puede hacer desde el municipio para subir la recaudación de servicio? ¿O depende siempre del contexto económico, de que la gente no llega? Yo creo que hay que hacer acciones desde los lados. Me parece que el contexto económico limita mucho, eso es cierto, pero también la Municipalidad de Santa Rosa, cuando asumimos la gestión y cuando apareció esta pandemia que nos cambió un poco el eje, es un municipio que yo lo veo como que está lejos del contribuyente en cuanto a la parte sería digital, ¿no? ¿En cuanto a qué, dijiste? A la parte digital, a la comunicación digital entre el contribuyente y el municipio. Sí. Nosotros estamos haciendo todas las modificaciones en los sistemas para poder, sobre el fin de este año y el año que viene, tener una comunicación digital en cuanto a que llegan los servicios, la fecha de vencimiento, que te llegan a través de WhatsApp, un correo, poder implementar el domicilio fiscal municipal electrónico, a través de donde el contribuyente pueda recibir a su correo electrónico una dirección que le establezca la factura, el estado de deuda, es decir, hacerlo un poco más ágil, más sencillo. Yo creo que eso ayudaría bastante. Es una acción que debemos hacerlo, tenemos que poder lograrlo entre fines de este año y el año que viene, tomar esta medida, porque vemos que tanto AFIP, Renta, todos los organismos de recaudación ya tienen hace mucho tiempo este sistema implementado, y la Municipalidad de Santa Rosa en eso está un poco, no ha podido llegar a ese objetivo, que hoy a través de un WhatsApp, de un correo, es mucho más fácil pagar, mucho más fácil que uno se acuerde del vencimiento. Bueno, tenemos que tratar de, con opciones, una sería esa, la otra seguir con este registro del sistema de control permanente a contribuyentes de 5 más propiedades, que venimos trabajando y se viene trabajando en eso, pero no después esa parte del padrón que es la que cuando se enamora la pena siempre viene y paga el contado y aprovecha todos los beneficios. Es decir, hay que seguir una línea de trabajo que lleva tiempo, y como te decía, la pandemia nos dejó, bueno, sin gente, con gente aislada, con poco personal. Bueno, estamos retomando ahora, si Dios quiere, tendemos a hacer una nueva normalidad, recuperar esa capacidad operativa y poder avanzar. Yo creo que es un esfuerzo de todos para que Santa Rosa pueda tener una mejor recaudación, ¿no? Pablo, esos contribuyentes que tienen más de 5 propiedades, ¿son los que más se atrasan? No, ¿no? A ver, tenés de todo. Ah. Hay algunos que sí, otros que no. Lo que sí nosotros detectamos, y que lo denunciamos en su momento, cada vez que se hace una moratoria, históricamente en la Municipalidad de Santa Rosa, el 70% de los contribuyentes que se vienen a esa moratoria pagan de contado bastantes cuotas. Sí. Significa que tienen una capacidad de pago, claro, y que están aprovechando el descuento como para tomar la moratoria. No es una persona que debe 12 o 24 meses, la mayoría que a veces presenta una moratoria. Claro. Entonces, visto ese comportamiento en las moratorias, tratamos de hacer un sistema de control permanente sobre contribuyentes que tienen cierta capacidad contributiva y que pueden tener sus tasas al día, ¿no? Claro. Empezamos con 5 más contribuyentes, estamos haciendo una modificación del padrón de rentas, porque bueno, teníamos el padrón identificado por número de referencia, no estaba asociado al CUIT, al DNI o a la capacidad contributiva de cada rentista. Sería, bueno, ese análisis lo estamos haciendo hace un tiempo, estamos mejorando las bases de datos para poder llegar de manera ágil y con información concreta de cuál es el sector que podría pagar, está pagando, cuál es el que necesita algún acompañamiento. Sabemos que la municipalidad tiene en su esquema fiscal la reducción de tasas por el subsidio de la gente de escasos recursos, jubilados. Tenemos todo el abanico de alternativas para poder ser más eficientes en cuanto a la relación con el contribuyente y mejorar así la recaudación. Claro. Pablo, ¿está activo el sorteo del buen contribuyente para que el vecino o vecina que tiene las tasas al día? No, el sorteo del buen contribuyente, el año pasado tomamos la medida de aplicar el 5% de descuento a todos los contribuyentes que están al día. Ahora ya no es necesario el sorteo y salir sorteado en un sorteo de 8 contribuyentes sobre más de, no sé, 20.000 contribuyentes, sino que todos los contribuyentes que están al día tienen un 5% de descuento en su recibo de tasa. Eso fue una medida importante que nos significó una erogación muchísimo mayor a lo que se erogaba con el sorteo del contribuyente, pero hoy todos los contribuyentes que tienen sus tasas al día reciben en su boleta el descuento del 5%. Mencionaste en el arranque que las tasas municipales aumentaron a principios de año un 29%, previendo que la inflación iba a rondar por ahí. Bueno, ya la inflación se está hablando de más del 40% en todo el año. ¿Se prevé un ajuste en las tasas de acá hasta fin de año? Mira, lo hemos analizado. Por ahora, no, te diría que no. La decisión del intendente es tratar de ver si podemos llegar a fin de año con ese incremento. De todas formas, bueno, ustedes saben que es muy dinámico hoy todo. Sí. Los últimos indicadores pareciera que tienden a desacelerar el proceso inflacionario. Así que, bueno, iremos viendo, pero por ahora no está en la agenda esa decisión. Una decisión importante que tomó, bueno, el Consejo Deliberante por unanimidad del otro día fue que manualistas y artesanos no paguen el canon de Feriarte de acá a fin de año. ¿Eso es una iniciativa del Ejecutivo? Mira, se viene trabajando en forma conjunta, creo que fue un proyecto presentado por el concejal Rodríguez de Vega, pero bueno, son siempre iniciativas que con los concejales del bloque del Partido Justicialista se trabaja diariamente, distintos proyectos, alternativas, y más allá de quién canalice los proyectos, cómo llega el Consejo, siempre son en la parte esta, ¿no?, que vos estás consultando. Por ahí siempre se echaba el tema previamente con los funcionarios. Claro, es consensuado con el municipio. Exactamente. Claro, que es el que tiene el dinero, maneja el dinero de todos los contribuyentes, de los vecinos y vecinas. Bien, Pablo, no sé si quedó algo que nos quieras decir, remarcar. Si no, gracias como siempre por estos minutos. No, ha sido una linda entrevista como siempre, y bueno, a disposición para lo que necesite. Bien, que tengas buen día. Igualmente para usted.